Hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército. Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas, de los agresores de la delincuencia. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos.